a las que faltaban, mujeres y ciencia. Nos conectamos nuevamente con Daniela Garanzini. Daniela, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Todo muy bien, ¿vos cómo va? Bien, acá sosteniendo con estacas la casa para que no se nos vuele. Sí, una jornada más bien ventosa, aunque el solcito engaña un tanto, pero no mucho. Así que sí, ya lamentablemente para mí, por lo menos el team invierno de parabienes. Claro, no, a mí no me gusta esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual, el viento nos traerá cosas buenas y que se lleve todos los virus de acá, ¿no es cierto? Sí, bien lejos, que se lo lleve bien. Ya que está, que se lleve el virus y un par de cosas más, También, aparte del virus. no sé Sí, si se las bueno. llevará, pero bueno, por ahí lo intenta. Lo va a Bueno, intentar, lo va a intentar. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? hoy vamos a aprovechar que el martes, el 31 de marzo, fue el Día de la Visibilidad Trans. Este día que se instaló en el 2009 para tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de la comunidad, para hablar de poquitas, cinco investigadoras trans, que me pareció interesante porque si bien todos estos días se estuvo hablando de las condiciones de vida, de por qué es necesario que tengamos un día de la visibilidad, bueno, también tienen que estar acá, tenemos que dejar de hacerlas invisibles porque están, existen y ojalá hubiera más, ¿no? Entonces, estuve buscando, encontré cinco, no es mucho, llegamos a los dedos de una mano, pero bueno, me pareció interesante ir a buscarlas y ver en qué trabajaron para demostrar que no tiene que definirnos el género la profesión que llevamos a cabo, ¿no es cierto? Que es algo que nos dicen todo el tiempo, que aplica a las mujeres, aplica a las identidades trans y que no tiene que ser así. Tenemos que empezar a cambiarlo y el primer paso es visibilizarlo, es ver que hay personas, que hay mujeres haciendo ciencia, que hay personas trans haciendo ciencia y que además lo que hacen es muy bueno y está en lo cotidiano nuestro de todos los días, ¿no? Muchas de las cosas que han hecho estas personas. Así que voy a empezar con Brigitte Baptiste, que tiene 56 años, es una bióloga colombiana que trabaja en ambiente y biodiversidad y es rectora de la universidad donde trabaja. Sí, o sea, no estamos hablando de identidades marginales, actividades que quedan como en un segundo plano. Justamente en Argentina los números que se han revisado esta semana, que se han hecho públicos y los hemos escuchado en todos lados, hablan de que las principales actividades para la comunidad trans son, por ejemplo, la prostitución. Y que además, en este contexto de crisis económica y de salud, son las más perjudicadas. Bueno, esto tiene que cambiar porque no tiene que estar definiéndolas esta identidad, ¿no es cierto? Brigitte es la, insisto, decana de la Universidad de Administración de Negocios donde trabaja, por ejemplo. Y nunca su género la limitó. Después tenemos a Lynn Conway, que tiene 82 años, es informática e inventó los chips simplificados que después dieron lugar a los smartphones que nosotros trabajamos, con los que trabajamos todo el tiempo, jugamos, ahora hacemos uso durante esta cuarentena, ¿sí? En el año 98, Lynn se jubiló como profesora emérita de la Universidad de Michigan. O sea, qué distinto cuando hay oportunidad de acceder, ¿no? Esto es lo que a mí me gusta. Que nos quedemos de esta columna. Después tenemos a Deirdre McCloxy, bueno, los apellidos son muy difíciles a veces, que tiene 77 años, y es economista e historiadora, es economista de la Universidad de Harvard, ¿sí? Y bueno, tiene dos doctorados honoris causa, un montón de publicaciones, es una tipa muy prolífica en su área, enseñó en un montón de universidades como invitada. De nuevo, de categorías diversas, no hablamos solamente de un área del conocimiento. Después encontré a Joan Rowgarden, que es bióloga, que tiene hoy 74 años, que es como una especie de heroína para mí, porque planteó lo último, no lo último, sino algo muy, que hizo mucho ruido, fue la publicación de su libro El arco iris de la evolución, ¿no? Que trajo muchísimo ruido en el ambiente de la biología porque propuso correcciones a lo que explicaba Darwin. En la primera columna, Maxi me preguntó, bueno, ¿pero debe haber modificaciones a aquello que se aprendió en aquel momento? Sí. Joan es una de ellas donde en este libro dijo, bueno, lo que Darwin planteó de la selección del más apto, de elegir pareja, está bien, pero le falta esto. Y en esto que le faltaba habló de organismos con comportamientos homosexuales, de varios géneros, no solamente de los dos sexos biológicos, de géneros en los organismos que no participaban de la cópula o de la reproducción, y armó un desastre porque todo el mundo salió a responderle, a decir que estaba mal, pero la verdad es que ella estaba justificando con bibliografía y con ejemplos, y no hubo forma de, cuando uno publica un artículo, pueden, si hay información suficiente y para demostrar que eso no es válido, pueden remover ese artículo. Uno puede decir, bueno, está bien, tenés razón, me equivoqué, y uno lo baja. Y esto no pasó con los trabajos de Joan, con lo cual se avala lo que ella planteó, ¿no? Entonces, ahí otra vez, siempre nos quedamos con que, bueno, son dos sexos, macho y hombre, y macho y hembra, la finalidad es la reproducción. Bueno, acá hay alguien que demostró que no es así, y fue nada más y nada menos que una investigadora trans. Y por último, Sophie Wilson, de 63 años, ingeniera informática, diseñó las microcomputadoras en un descanso de estudio que tenía. Estaba en una época así, tipo, como si te diría, una pandemia que la llevó a la casa. Y ahí se puso a diseñar y diseñó microcomputadoras e incluyó la producción del lenguaje que se utilizó para las primeras computadoras hogareñas, para las BBC Micro. Durante 15 años lideró ese trabajo y hoy es la líder del conglomerado tecnológico que fabricó, diseñó y fabrica los circuitos integrados, que son lo que se utiliza en absolutamente todos los elementos electrónicos que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Insisto, son 5 ejemplos de investigadoras trans que han hecho aportes súper importantes y necesarios para nuestra vida cotidiana. Lo que tienen en común estas 5 es que la transición la hicieron durante su carrera científica. Muchas de ellas les costó incluso su puesto. En el caso de Sophie, fue echada de IBM, por ejemplo, cuando pidió la reasignación de identidad. Y es importante esto, porque no es un dato menor, digo, no estamos hablando de gente que ya ingresó a estudiar una carrera universitaria habiendo hecho el tránsito, eso nos está diciendo algo, ¿no? No es igual el acceso a la educación. A veces sucede que se encuentran compañeras y compañeros trans, tampoco encontré el caso de hombres trans que hayan transicionado en el camino inverso, no existe información al respecto, por lo menos. Pero sí me tocó vivir en la universidad personas que estaban transicionando durante su carrera universitaria y la verdad es que el trato de algunos docentes no era el mejor. Así que, ¿qué mejor para que estas situaciones cambien y empecemos a pensar en una ciencia más diversa, donde se reconozcan los derechos de todos y el aporte que pueden hacer? Porque, insisto, son personas, en este caso, excepcionales, pero ¿por qué nos estamos perdiendo de este aporte que pueden hacer? Sobre todo en nuestro país, donde tenemos una ley de identidad de género que es pionera y que busca dar lugar a que las personas puedan desarrollarse en plenitud con la identidad de género, el nombre y las características que se autoperciben, ¿no es cierto? Sí, interesante también cómo desde las tecnologías se invisibiliza, no solamente a la mujer en general, sino también a las diversidades. Porque rápidamente se nos viene a la cabeza, si hablamos de celulares, de smartphones, Steve Jobs, no de una mujer. Claro. O de Steve Wozniak, a quien amo, pero sé que no es la síntesis de las tecnologías, o ni hablar del mundo de las computadoras también. En la serie, es una serie muy para la gente nerda, pero que ayuda a entender que también visibiliza a mujeres. Halt and Catch Fire da cuenta en la década de los 80 cómo fue esa transición hacia los ordenadores que eran una habitación entera a lo que es con la transición lo que lo conocemos hoy en la actualidad. Ahí muestra también, no mucho, da un recorte hacia los logros de programadores hombres, pero también muestra, y Halt and Catch Fire como para recomendar, es una serie con varias temporadas que muestra ahí el rol de las mujeres ahí en IBM y cuando Compaq ahí se mete en el medio y se pide prestado un poco de código o hace un poco de ingeniería inversa. Es una serie más bien técnica para quienes más o menos nos gusta tener esos detalles, pero ahí muestra por lo menos a dos mujeres teniendo participación importante. Y bueno, ya trayéndolo más acá para la Argentina, interesante con estas medidas, ¿no?, de visibilidad de en esta administración, de tener incluso un ministerio donde a nivel provincial se destaca también ahí Daniela Castro, ¿no?, directora provincial de políticas de diversidad sexual. Interesante cómo de a poco el cupo laboral trans se va visibilizando, no tal vez cumpliendo del todo, pero sí por lo menos visibilizándolo y poniéndolo en la atención hacia ese destino, ¿no?, de cumplirlo y romper con ese estereotipo que, como bien lo decías, ¿no?, de más allá de que tienen una edad o una expectativa de vida más bien baja, donde su síntesis de vida también está vinculada a la prostitución en ese estereotipo. Pero también hay casos que rompen con ese estereotipo y es interesante que el gobierno, los estados se comprometan a visibilizarlas y darles el lugar que merecen tanto mujeres como diversidad. Exactamente, exactamente. No puede ser que el género que nos acompaña en nuestra vida nos defina los trabajos a los que podemos acceder y en consecuencia la calidad de vida que podemos llevar, ¿no? La situación de las compañeras del colectivo trans es bastante crítica en estos momentos y me parece que una forma de entender y de mejorar esta situación es teniendo un ministerio, es llevando a cabo medidas que por ahora son insuficientes, insisto, la situación de las compañeras es muy grave y que en cada uno en nuestros trabajos y en nuestros espacios tenemos que empezar a entender que no podemos seguir segregando de esta manera y parte de esto, o por lo menos mi granito, es empezar a visibilizar justamente las identidades trans dentro de este área que están, que existen, que son y que queremos que sean más, ¿sí? Así que bueno, ahí fue la columna del día de hoy, Identidades Trans, el día de la visibilización, que fue el martes 31, que además lleva muy pocos años, se instaló el año 2009, en el mismo año en el que Argentina saca la Ley de Identidad de Género, que, insisto, fue pionera. Realmente en materia de leyes estamos bastante bien, ojalá todas se cumplieran y el cupo se estuviera cumpliendo y en algún momento no necesitáramos un cupo. Las personas fueran empleadas por la capacidad y por su afinidad a los trabajos, y no porque la mayor parte de los empleados sean hombres, sino esto, ¿no? Que si uno tiene la capacidad y las ganas, pueda ser empleado en eso, sin distinción del género que llevamos. Sí, ya lo dice, ¿no?, también la activista, artista Susy Jock, ¿no? No seamos más esta humanidad en esas hojarrascas que siempre o cada tanto la traemos acá a cuento a la gran Susy Jock y también, ¿no?, más allá de que en mi caso particular no me tiene participando, que dentro del movimiento de mujeres, ¿no?, se generó en el último tiempo como ese debate, esa rencilla, incluso dentro de los encuentros plurinacionales respecto a las presencias de trans y esos movimientos por ahí más radicalizados dentro del feminismo, sí, que también por ahí pongan las agendas en otros lugares y también sean inclusivas desde ese lugar. Pero bueno, en ese caso, por lo menos en mi individualidad, lo veo desde afuera y me parece que es una discusión bastante extraña y bastante de segregar, pero es un tema que también no ayudaría no tener esa discusión para segregar y sí para incluir. Exactamente, es entender a quiénes oprime el patriarcado, no qué es lo que nuestro cuerpo tenga o no tenga. Si son oprimidas por el patriarcado, entonces estamos paradas en la misma vereda, pero esta es mi opinión absolutamente personal.